Buenas noches, estamos arrancando el capítulo 391 después de la deriva aquí en Revuelto Radio e iniciando además el último mes de este año 2025 y también los últimos tres programas de esta temporada que nos ha permitido compartir esta aventura grupal ideada malignamente por Alejandro Simonazzi, a quien saludamos. Una alegría, ¿no? ¿Cómo andas, Guille? Bien, bien, ando bien. ¿Vos? ¿Cómo estás? Bien, acá, atravesando estos pesarosos momentos de piernas rotas. Semanas finales, ¿no? Semanas finales, exactamente. Bueno, preparando una vuelta estruendosa. Del otro lado está Pablo Ois junto con Facu y Uri, acompañando con el equipo, así que le mandamos ahí un abrazote grande en este programa, que bien intenso. Exactamente, como últimamente. A tono con la situación general. Sí, sí, sí, sí. En una semana que fue evidentemente muy marcada por las noticias que viene de Mendoza. Y también pensar, ya lo vamos a hablar con un compañero desde allí, pero un poco lo que también conversábamos con Tomás Batista, quien saludamos y que está en este momento también en las calles, porque la movilización popular allí sigue peleando, ¿no? Esta idea de que en realidad nada se termina, nunca hay un final. Por más que haya leyes que pretendan avanzar y obviamente cercenar derechos, en este caso el derecho al agua, la pelea continúa, hay que seguir dándola y bueno, y la vida sigue adelante teniendo en claro las peleas que hay que dar por ella, ¿no? Sí, sí. Una concentración que se está dando principalmente en Ciudad de Mendoza, pero en estas horas yo también hablaba con gente de San Rafael, de Uspallata. Evidentemente una situación muy expectante, ya lo va a contar un poco Marcelo, frente a un intento por derogar una de las leyes que frena la megaminería en una de las provincias que está frenada la megaminería en nuestro país. Sin duda, y con el, bueno, y básicamente con un foco puesto en la ciudad de Uspallata, ahí el proyecto San Jorge, que es como la punta de lanza de una avanzada muy fuerte. Que bueno, que habrá que ponerle el cuerpo y resistirla y seguir peleando. Sí, pues es que ayer hablaba con gente, con una compañera también, en ese caso de San Rafael, y es impresionante la cantidad de proyectos, pero proyectos además de diverso tipo, de uranio, de litio, de cobre, digo, realmente es son muchos los intereses, están loteando la provincia de Mendoza, como están haciendo, recordemos, cuando salió la compañera de Jujuy, ¿no? Mostrando el mapa, Pacho, del mapa del loteo jujeño, lo mismo, es literalmente rifar el país. Y sí, es el plan, ¿no? Es el plan. Y es parte de los compromisos asumidos por el gobierno con Estados Unidos y unas cuestiones que tienen que ver con la geopolítica, pero también básicamente con una entrega total de cualquier idea de soberanía y de buen vivir, ¿no? Sí, vamos a ver un poco cuando hablemos con Marcelo en un ratito, pero también hay una pregunta en torno a cómo están jugando los partidos políticos, porque como sabemos, cuando son oficialismo en general avanzan muy aceleradamente con los extractivismos, cuando son oposición buscan negociar, y acá aparentemente Cornejo en Mendoza está buscando el aval del PJ, y hay, pues, porque justamente esto se juega, ¿no? A ver si... ¿quién se hace cargo de lo que pasa después? Exacto. Igual lo de Mendoza es un fenómeno singular, porque hay que recordar lo que fue la Gran Pueblada de 2019. En ese momento hablábamos con Guni, una querida compañera, y en ese momento donde también se había agitado mucho la lucha por la legalización o no del aborto y el derecho de las mujeres, por supuesto, a decidir sobre su cuerpo, Guni marcaba esto, ¿no? Que había en las movilizaciones por el agua, había pañuelo verde, pañuelo celeste, o sea, como claro. Era una lucha que había logrado realmente romper cualquier otra división con ese objetivo, y me parece que ese tejido social está más roto. Pero de todas maneras la gente está en la calle. Sí, y vamos a ver qué pasa también con los sectores productivos. Yo, esa es otra de las preguntas que también me hago en estas horas. Digo, la producción vitivinícola mendocina, ¿qué dice de esto? Todavía recuerdo cuando estuvimos en San Juan, ¿no? Las productoras agrícolas diciendo, con esta agua no se puede cultivar. Claro. ¿Qué pasa? ¿Quién está dispuesto acá? Por un lado a la abundancia o escasez del agua, pero por otro lado también al tema de la contaminación. Bueno, aquellos testimonios en Hachal, ¿no? Que supimos recoger en tiempos también de puentes de agua, aquello que era como un vergel, una cosa donde se cultivaba muchísimo alimento, ya no era posible porque el agua estaba mala, como decían los propios campesinos y campesinas, y entonces se había perdido otra parte de un bien común que cuando suceden estas cosas quedan totalmente de lado. Tal cual. Aprovechamos para mandarles un abrazo ahí a la comunidad de Hachal, ¿no? Que está siendo víctima de un nuevo derrame a propósito de esto, que lo terminaron de visibilizar a partir de la muerte masiva de peces y que, bueno, en estas horas se están presentando un informe en fiscalía y una denuncia. Exacto, viendo a ver cuáles son las causas, aunque se teme, obviamente, que tiene que ver con algún coletazo de la megaminería, pero no se sabe exactamente bien de qué se trata, ¿no? Exactamente. Parece que ya lo tenemos a Marcelo del otro lado. En plena calle, hasta donde sabemos. Marcelo, ¿estás ahí? Hola, muy buenas tardes. Sí, aquí estoy, sí, en la calle, en la avenida San Martín de Mendoza, con muchísima gente a una cuadra de donde estoy yo en este momento, porque me he venido a apartar, porque si no es ensordecedor, imposible mantener una conversación. Está bien. Esto parece streaming, pero es radio. Pero Marcelo está un poco incómodo. Si querés, Marcelo, sacar la imagen. Bueno, no sé, porque recién te veíamos solo como la frente y ahí estamos un poco mejor. Como te sientas cómodo, ¿eh? Como te sientas cómodo. Ahí te vemos un poco mejor. ¿Querés contar un poco el clima que está pasando ahí en este momento? Voy a sacar la imagen porque tengo... para poder escuchar tengo que ponerme el celular en la oreja, porque si no, no hay modo. Dale. Si querés, antes de sacar la imagen, mostrar un poco la cantidad de gente que hay por ahí en las calles, Marcelo, estaría bueno. Si ya cortaste, seguimos conversando sin ningún problema. Aprovechando los recursos audiovisuales. Ahí está Marcelo conectando. Aprovechamos este pequeño bache para agradecer a las emisoras que nos toman el programa, que lo toman como lo que es un programa de radio, y nosotros aquí a través del canal de YouTube de Revuelto Radio, además jugamos con algunas cuestiones de la imagen que también nos gustan y que nos hacen sentir que estamos en una modernidad absoluta. Bueno, Marcelo, si querés contar un poquito qué clima se está viviendo ahí, teníamos mucha ganas de hablar con vos, por lo que representa además tu caminar de todos estos años. Bueno, la verdad que es realmente algo muy muy fuerte, como en muy poquitos días ya está cambiando totalmente el clima, el ambiente social de revuelta, de decirle no a estos proyectos. Si me hubieran preguntado hace 20 días, un mes, yo les decía, bueno, acá es absolutamente imposible que suceda algo parecido a lo de diciembre de 2019. Estaba todo bastante apático, solamente, digamos, la militancia, la que siempre estuvo y está en todas las actividades, pero no había, digamos, un clima de efervescencia. Y en muy pocos días esto ha cambiado rotundamente, no solo acá en el departamento capital, sino en el Gran Mendoza, sino también en, obviamente, Los Palatas, nunca dejó de serlo porque es el epicentro de la resistencia al proyecto San Jorge, pero también en el Valle de Uco, en General Alvear, en La Valle, en San Rafael. Así que, bueno, realmente estamos ante un escenario mucho más abierto de lo que parecía hace unos días, por más que el gobernador Cornejo, con sus aliados, sigue teniendo, por supuesto, la mayoría prácticamente automática en las dos cámaras de la legislatura. Marcelo, te hago una pregunta en ese sentido. Hoy corrió una noticia, creo que alrededor de la media mañana, de la posibilidad que lo traten sobre tablas, y después se habló de que había sido un intento y finalmente un retroceso de querer aprobar rápidamente el proyecto para evitar lo que puede significar la semana que viene la movilización. ¿Qué lectura ustedes hacen de lo que sucedió hoy? Sí, no tenemos la certeza total, pero es muy verosímil que haya sido tal cual lo estás diciendo, porque parece ser que, yo lo escuché que anoche el gobernador Cornejo, sobre el final de las últimas noticias, apareció exhortando a todos los senadores, incluyendo a los del peronismo, porque el miércoles pasado, recordemos que el justicialismo votó a favor, en su mayor parte, casi todos los diputados peronistas votaron a favor del proyecto más largo de Distrito Minero Occidental, el que está relacionado con la ley de glaciares, el proyecto de regalías, el de fondo de compensación, pero votado en bloque en contra de San Jorge. Por eso, en contra de San Jorge hubo 13 votos en total en vez de 6. Y entonces, bueno, la gran apuesta, lo que le importa mucho al gobierno actual, es tratar de lograr una mayoría abrumadora que no, de manera tal que los inversores no se sientan intimidados, no se sientan inseguros, no solamente en relación al proyecto San Jorge, sino a los otros, en cuanto a la posibilidad de que a futuro pueda llegar a dárseles vuelta la cosa. Entonces, parece que anoche el gobernador ha estado apretando, y esta mañana, efectivamente, a eso de las 10:30 de la mañana, corrió fuerte el rumor de que el oficialismo estaba intentando lograr el tratamiento sobre tablas, para lo cual necesitaba 2/3 de los votos para habilitar el tratamiento sin tener despacho de comisión. Parece ser, no lo puedo asegurar, que como no los tenían, entonces ahí recularon y simplemente giraron los expedientes a tratamiento en comisiones, que va a ser mañana a las 10 de la mañana, para de esa manera, bueno, ya tratarlo, el votarlo el martes que viene en la sesión en el recinto, contando con esa mayoría automática. Pero de aquí entonces, bueno, ¿qué va a pasar en estos días, de aquí al en toda esta semana? Difícil predecirlo, ¿no? Está bueno, Marcelo. Aquí no nos preocupen después de la deriva mucho lo que es la política de arriba y las elecciones, pero preguntarte en relación a este clima que vos ahora ves que ha cambiado tanto, ¿cómo se explica un poco este apoyo electoral tan grande que ha tenido Cornejo con su plan minero muy explícito, y en tal caso esta creciente bronca que se va levantando y oposición a esos mismos planes mineros? Bueno, la verdad es que esto de asociar el voto a la alianza oficialista, inclusive a los diputados que, digamos, a los diputados que van junto con la línea de Milei, es decir, si hay un gobernador radical absolutamente mileísta, ese es Cornejo. Pero justamente el gobierno ha abusado de esa interpretación, y nosotros hemos salido a responder diciendo, a ver, recordemos lo que pasó en diciembre del 19. El gobernador Suárez había ganado ampliamente en casi toda la provincia, incluyendo en su propio departamento de San Carlos, y fue justamente de San Carlos donde la gente le dijo, no, a ver, pará, no te hemos dado de ninguna manera un cheque en blanco, y de San Carlos fue donde salió aquella marcha descomunal que fue el puntapié inicial de voltearle la ley, la llamada ley Cianuro, la 92.09, que terminamos recuperando la 77.22. Así que, por una parte, también hay muchos elementos a considerar, ¿no? Una abstención y voto en blanco récord histórico desde el 83, ¿no? Entonces, cuando el gobierno sale a decir sí, porque hasta en Uspallata hemos ganado, sí, en las 16 mesas de Uspallata sacaron el 40% de los votos emitidos, pero apenas el 27% del padrón. Entonces, si hacemos la lectura interesada del tipo que le gusta hacer a este gobierno, en realidad el 73% no los votó. De todos modos, es cierto que, a ver, no me engaño en decir, bueno, hoy acá en la calle somos muchísimos, es cierto que hay muchos mendocinos que o todavía no están enterados o se manifiestan relativamente indiferentes. Pero de cualquier manera, es cierto que difícilmente se puede asociar de una manera automática voto a la alianza gobernante con apoyo a la minería, porque de hecho además los mendocinos, las mendocinas también asocian con que el peronismo en su momento también fue sumamente afín a estos proyectos megamineros. No olvidan que si salió la ley Cianuro fue porque Suárez había pactado con Anabel Fernández Sagasti, y que aquella vez en la legislatura había habido una alianza de cúpulas en donde la ley Cianuro había salido por una abrumadora mayoría también, ¿no? Con casi todos los votos del justicialismo. Entonces, asociar la lectura, intentar hacer una lectura electoralista de lo que la gente acá en Mendoza siente o piensa respecto de la megaminería es, a mi modo de ver, totalmente errado. Clarísimo. Marcelo, te hago otra pregunta. Estamos como con muchas ganas de preguntarte cosas. Sabemos que en un ratito vas a volver a la convocatoria, pero queremos como aprovecharte y te vamos moviendo de un tema a otro. Pero, ¿cómo juegan sectores productivos concentrados, pero que precisan el agua? Por ejemplo, el sector vitivinícola en este tipo de disputa. Sí, es una buena pregunta para la cual no tengo respuesta completa. En parte, hay una parte bien geográfica, y es el hecho de que en gran medida las mayores explotaciones, y digo explotaciones porque realmente también se trata de grandes capitales concentrados, con mucho capital extranjero inclusive, o extrarregional, se encuentran en el Valle Duco, en la cuenca llamada del río Tunuyán Superior, ¿no?, que no tiene conexión hidrológica directa con la cuenca del río Mendoza. Es cierto que en la cuenca del río Mendoza, de todos modos, está Luján también, nada menos que un departamento tan emblemático para la vitivinicultura como este, ¿no? Toda la zona este, en la cuenca del río Tunuyán Inferior, a la cual justamente nosotros también estamos diciendo, a ver, tratando de hacer tomar conciencia de que el río Mendoza tiene una conexión hidráulica con el Tunuyán Inferior, de manera que es todo el norte provincial, donde vivimos 3 de cada 4 mendocinos, 3 de cada 4 mendocinos tomamos el agua que se nos puede llegar a venir contaminada desde el proyecto, desde la mina San Jorge, si llega a entrar en explotación. Entonces los sectores productivos, a ver, creo que o no están suficientemente bien informados, o se han terminado creyendo los espejitos de colores de los controles y demás, o en algunos casos, inclusive, algún productor de vitícola del Valle Duco, bueno, son capitales chilenos, que inclusive del lado de Chile también tienen minas, ¿no? Así que de ese lado es bastante, bastante complejo, y no hay una respuesta así tajante en relación al posicionamiento o falta del mismo por parte del sector productivo, y pienso principalmente los bodegueros, ¿no es cierto? Pero no son los únicos, por cierto. Marcelo, y en relación a la gente que labura en el área de turismo, porque también es evidente que esta avanzada minera va a perjudicar claramente uno de los ingresos centrales que tiene la provincia y sus habitantes, ¿no? Sí, por supuesto. Cámara de Comercio y Turismo Luz Plata es el repudio. Por supuesto, con el primer proyecto San Jorge, allá año 2010-2011, frente en contra. Ahora, en el RE, probablemente no se ve una respuesta. Marcelo, la respuesta que merecería por parte de los empresarios turísticos, algo así. Así que, desde el sector minero, sí, porque ahí enero. Bueno, te hablan que es el... O sea, te hablan de la Carolina en San Luis, ¿no? Cuando son cosas absolutamente incomparables. Y bueno, a ver, en el norte chileno, y sí, hay gente que va a visitar por conocer, por pistear cómo es la mina de Chuquicamata. Pero, a ver, de ninguna manera se puede decir que el norte chileno tenga una vinculación fuerte con el turismo, y más bien, el turismo de visitar minas sea una, por supuesto, puede implicar una degradación importante de la calidad de vida y de la atractividad turística para los turistas. Marcelo, te pedimos, si no sé si te cambiaste de posición o algo, porque se entrecorta un poco, no sé si podés volver a algún lugar donde te escuchemos mejor. Un poquito, y quizás por ese motivo se dejó escuchar que la cámara de Uspallata es la... Te llamamos de vuelta a ver si podemos recuperar mejor señal y terminamos la conversación contigo, que está súper interesante y aparte nos parece un hermoso testimonio desde las calles de Mendoza, donde el pueblo está otra vez reunido, deliberando y accionando. Leo ahí el comentario de la querida Fer Cariaga de Mar del Plata. Saludos, compas, nos vemos el 4 en las calles. Recordemos que es Jornada Nacional por Defensa de los Glaciares. Abrazo sentido para toda Mendoza. El agua se defiende, la ley 7722 no se toca. Así que veremos ahí. Es interesantísimo. Sí, el mapa complejísimo también. Y esta cuestión, que además la hemos visto otras veces, que son procesos que al comienzo parece que no arrancan, pero empieza a prenderse pequeños fueguitos que empiezan a hacer una llama grande. Sí, no había, era bastante, yo hablando con otra gente no ligada al movimiento socioambiental, sino músicos y demás, estaban bastante escépticos con que hubiera una respuesta popular frente a esta nueva avanzada, y sin embargo, bueno, ha empezado a crecer esa respuesta. Ahí lo tenemos de vuelta, Marcelo. Hola, sí, Ahí se te escucha bien, perfecto. No, básicamente se escuchó cuando planteabas que no hubo una respuesta todavía muy clara por parte de la Cámara de Turismo, ¿verdad? Sí, tal cual. A la escala mendocina todavía no. Sí la hubo, sin embargo, no así contundente, en 2019 respecto de la ley 7722. Pero ahora, en esta ocasión, por lo menos, no se han expresado. Sí, la Cámara de Turismo de Uspallata siempre se ha expresado en contra. Claro. Marcelo, otra cosa que sucedió en Mendoza en estos días que fue muy impresionante, y lo digo como trabajador de CONICET, fue todo lo que estuvo en torno al primer informe de CONICET que luego fue censurado. No sé si querés comentar algo al respecto. Sí, la cuestión del informe de CONICET realmente fue gravísimo, gravísimo el hecho que sucedió con la vicegobernadora y el presidente del CONICET, Salamone, que convocaron, digamos, a una reunión a la directora del CCT Mendoza y los directores de los institutos que componen el CONICET acá en Mendoza, y tuvieron, digamos, fue una cuestión sumamente violenta, digamos, por los comentarios que he recibido, que han recibido insultos, y de alguna manera una suerte de amenazas y extorsiones, ¿no? Y de ahí surgió entonces, finalmente, que el CONICET Mendoza, digamos, las autoridades que habían de alguna manera autorizado, avalado el comunicado que se había publicado, decidieron, para evitar males mayores, dar de baja ese comunicado en la web oficial del CCT Mendoza y reemplazarlo por un comunicado muchísimo más corto, lavado, y que en algunos aspectos hasta era contradictorio con lo que decía el anterior, ¿no? Así que eso ha motivado, por supuesto, un resquemor enorme al interior de la mayor parte de casi todo el personal del CCT, de la Asamblea de Trabajadores, por supuesto, y de algún modo este recular por parte de las autoridades, podemos interpretar que fue la prenda de cambio para que no hubiese represalias mucho más duras contra los autores del comunicado, porque pedían nombres de quienes habían hecho el comunicado, y tampoco represalias hasta institucionales contra el CCT como tal, contra el CCT Conexión Mendoza y sus autoridades. Está muy bien. Preguntarte para ya dejarte tranquilo y seguir manifestándote ahí junto a compas de toda la provincia. Me está costando muchísimo poder escucharlos debido a la marcha que justamente está llegando al lugar donde yo me había ubicado. Así que me voy a correr un poco intentando poder escucharlos. Bueno, es una alegría. Un poco la pregunta iba referida a eso, ¿no? ¿Cómo estás viviendo como mendocino, como parte de esa comunidad? Que muchos y muchas estemos mirando lo que allí pasa como una señal de resistencia, como una señal de lucha. No, disculpame, espérate, sinceramente no. Están los megáfonos muy fuertes y no alcanzo a escucharte. Bueno, Marcelo, te dejamos tranquilo, que sepan allí que los estamos siguiendo con mucha entereza, con mucha fuerza, con mucha admiración, y que, bueno, que esa lucha también nos alumbre y nos alcance a todos y a todas. Gran abrazo. Un abrazo muy muy grande para todos ustedes y bueno, para toda la audiencia, y bueno, seguimos en contacto. Acá ustedes pueden escuchar si quieren, Cornejo Basura, queremos agua pura, ¿no? Pero una movilización muy muy grande, así que bueno, un abrazo enorme de esta Mendoza hija del agua, ¿eh? Abrazo grande. Nos vemos la semana que viene, Marce, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Me gustó ese cantito, ¿eh? ¿Qué querrá decir? Bueno, clarísimo, veremos ahí los procesos populares, confiamos en los procesos populares, ¿no? Seguro, y también pensar, ¿no? Un poco yo le decía esta pregunta electoral, que no es algo que nos desvele en esta mesa, por suerte, pero digo, en algún momento tenemos que pensar si estos rechazos y esta pelea que damos por vivir de la mejor manera posible tendrá que traducirse en algún momento, ¿no? Y no habrá que seguir dándole el voto, aunque la gente vamos menos a votar, etcétera. Tendrá que traducirse de algún modo para que no quede en manos de legisladores y legisladoras la suerte colectiva, ¿no? Claro. Lo que pasa es que esto que plantea, bueno, por un lado, ¿no? Que esto, cuántas veces lo hemos dicho, el extractivismo no tiene grietas, los grandes partidos juegan, y además cuando fingen una especie de oposición, en general lo que pasa es que el partido que tiene la gobernación provincial avanza con el proyecto y el otro muestra cierto rechazo y viceversa. Digo, yo no recuerdo mal, Cornejo hizo en su momento carrera en contra de la minera. Recordemos también la figura de Arcioni en Chubut, sí, claro. Algo parecido, ¿no? Uh-huh. Así que es una especie de jugar a, hay una especie de una simulación, esa es la palabra. Sí, totalmente. Vamos a ir un poco de música. Vamos a la música, que vamos a seguir con otro tema fuerte. Exactamente, y nos quedó por saludar a Natalia Concina, que es la otra integrante de esta deriva. Está Tommy, como decíamos, Tomás Batista en Mendoza, también en esas mismas calles en las que recién estaba Marcelo. ¿Vamos con la música? Vamos con la música. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a un artista que se comunicó contigo para pedir que estar en la deriva, lo cual nos pone contentos, por supuesto, y nos permite disfrutar de música que no es la que está circulando en todos lados. Se trata de Jerónimo Guiró, que está presentando el próximo jueves su proyecto Monólogos de la Canción. Y Jerónimo va a presentarnos esta canción que se llama Vida, que la va a estar tocando, entre otras, el próximo jueves en un lugar que yo no conozco, pero que parece muy lindo, la Casa de Lolita, Humboldt 1784, aquí en Buenos Aires. Buenísimo. Comunicación, tanto y nada, solo busco en vos una mirada. Tanta luz que al fin no sé si es mejor estar a oscuras. Yo quiero dejar brillar la luna. Hoy me encuentro entre la vida día. entre la vida. Vida de Jerónimo Guiró, bueno, una alegría ahí compartir también este disco de Jerónimo en vuelo. Bueno, ahora cambié el interlocutora. Copiloto, ¿qué haces, Pau? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Sí. Bien, ¿vos? Bárbaro. Bien, qué bueno. Sí, y ahora vamos a entrevistar a una gran compañera. Vamos a conversar, sí, con una compañera, una amiga. Una amiga de mucho tiempo ya. Sí, con una polenta enorme, Anabel Pomar. Sí, a ver, no sé si está del otro lado, con la cual estamos compartiendo varias cosas. Sí, ahí está, mirá qué linda. Mirá qué colores. Eso. Hola, Ana. Ahí se los ve, no quería entrar, así escuchaba a ver qué decía. Arre. ¿Cómo andás? Bien, bien, vamos a decir así. Tengo cara de cansada, es porque lo estoy, ha sido un día realmente intenso, pero bueno, este fin de año se acelera todo, todos los días vienen siendo así, ¿no? Como muy, mucho, todo mucho. Muy intenso, muy intenso. Ana, ¿por dónde querés que empecemos a hablar? Vos tenías como un punteíto de avisos que hacer. Si querés podemos empezar charlando acerca del 3 de diciembre, explicar un poco de qué se trata esa fecha y después como marco para hablar de la campaña y seguir, si te parece. Sí, bueno, súper contenta de compartir esta oportunidad, bueno, con ustedes. Debería estar acá en este lugar, y digámoslo, Meche hablando. Meche, me refiero a Meche Méndez, que es enfermera, una compañeraza. Es muy conocida, reconocida y nos honra con ese privilegio de compartir esta tarea por ser una de las muy pocas personas que desde los sistemas de salud denuncian las afectaciones de los daños de los agrotóxicos en los territorios. En este momento está trabajando, por eso estoy hablando yo, si no tendría que estar aquí hablando ella. A propósito de esta fecha, o sea, mañana es una fecha global, es el Día Internacional del No Uso de Agrotóxicos, es una fecha, probablemente muchos de los que nos escuchan conozcan por qué se celebra el 3 de diciembre, pero si no lo contamos rápidamente, se recuerda, va a ser 41 años, de la peor tragedia química relacionada con los agrotóxicos que ocurrió en Bhopal, en India, donde a partir de una fuga de gas en una fábrica de agrotóxicos se produce, pero para que tengan una idea, a ver, en los primeros 3 días de esa fuga fallecieron 10.000 personas y se calcula que 22.000 de manera directa, y los daños se ven hasta el día de hoy. O sea, es una tragedia terrible, que permanece impune, que eso también hay que decirlo, ¿no? Bueno, en ese día, el 3 de diciembre, lo que se pide justamente es que se dejen de usar esos agrotóxicos que contaminan, enferman y matan, y bueno, en este lugar el símbolo, el grito global es este, ¿no? No a los agrotóxicos. Y en el marco de esta fecha hay una campaña que con Meche estamos haciendo. ¿No? ¿De qué trata? Que empezó hoy. Ahí está la parte de Meche, claro. Sí, que Meche. Sí. Está trabajando, vos dijiste, está trabajando en este momento porque está justamente trabajando para la campaña. Correcto. Mercedes Meche Méndez, que es enfermera pediátrica de ahí del Garrahan, yo les decía, denuncia este modelo, las afectaciones, a partir de lo que pasaba, que en el hospital empezó a ver a los pacientes que venían con distintas patologías, pero que mayormente compartían el tema de estar fumigados. Ella alertó y empezó a hacer dentro del hospital charlas para justamente concientizar sobre lo que estaba pasando, ese Carrasco genocidio en Cuentas, ¿no? Ella empezó a hacer esas jornadas y las grabó. Hablamos de jornadas en las cuales han pasado la mayoría de los especialistas, investigadores y también víctimas y afectados del modelo del agronegocio y de los plaguicidas en particular. Ella empezó a filmar esto y después, hace, creería ahora, ay, no quiero recordar el dato mal, unos 11 años, empezó a subirlo en lo que es YouTube. O sea, que ustedes pueden buscar en YouTube. Meche ahí permanentemente actualiza, pero hacía un tiempo que no había entrevistas en profundidad a especialistas o víctimas contando qué pasa con este modelo, con estos plaguicidas en los territorios. Ella está entrevistando a gente, no sé, especialistas o investigadores, de Yaza, Rafael Lachmanovich, víctimas y referentes como Sofía Gatica, Vero Garri, no me quiero olvidar, o sea, hay muchos nombres ahí, de personas afectadas, los está entrevistando para este canal de YouTube. La campaña, que tenemos el privilegio, el honor y también la alegría de presentar, es esa alegría, esa cosa agridulce, ¿no? Tenemos que seguir contando que los venenos contaminan, envenenan, enferman y matan. Pero bueno, mañana se va a hacer a partir de esas entrevistas largas o muy extendidas que se pueden ver en el canal de Meche, unos pequeños cortitos para circular en redes, para justamente poner el tema en agenda, para poder compartirlo, son de libre descarga también, así que eso más o menos sería, no sé que me, si me estoy olvidando de algo, agreguen compañeros, me callo entonces. No, no, todo bien, Darío Ávila también, Estela Lemes, María del Carmen Cebeso, Pandolfi, ¿no? Bueno, hay muchas entrevistas que está haciendo Meche, un trabajo muy muy grande y en profundidad, como vos decías, Ana. Ana, y bueno, no sé, me estoy... ¿Querés, Guille, preguntar? No, adelante, adelante, por favor. Estoy acaparando del espacio. No, te quería preguntar, ¿cómo ves la situación en relación con el proyecto de ley? De igual hablamos ya acá en este programa, vos estuviste charlando de ese proyecto. ¿Cómo ves la situación hoy? En particular con el proyecto y con la situación en general del uso de venenos, ¿no? Con todo. Ese 3 de diciembre, el día de no uso de agrotóxicos, en el cual se vuelve a exigir que se deje de usar los plaguicidas que contaminan, enferman y matan, sirven también para eso, ¿no? Para pensar y observar qué es lo que pasa. En los territorios donde se fumiga de manera directa, lo sabemos de primera mano. O sea, yo vivo en un territorio fumigado, nací en un territorio fumigado, yo nací en Pergamino y vivo actualmente en Exaltación de la Cruz. Y en realidad casi todos vivimos en territorio fumigado. Esa es otra característica, pero bueno, en algunos donde vos ves más, estás más cerca de estos campos, o ves las máquinas, o estás más cerca de las fábricas, preguntémonos si no lo que pasa en cerca de cercanías de las fábricas, como en San Nicolás, ¿no? Los que lo vemos más directamente sabemos lo que pasa, hace mucho tiempo. Y hay que seguir insistiendo. Lo que permite este día es poder contar eso que vos estás preguntando. ¿Cómo está el tema? Y está mal, está bastante mal. Estamos muy mal. Y estamos, el año que viene, ¿no? Serían las 30 años, los 30 años de del desembarco de la soja transgénica, ¿no? Con sus venenos asociados, que en ese caso es el herbicida glifosato, el peligroso glifosato. Tenemos tristes privilegios, el récord de ser el país que por persona, por año, por kilolitro es el más pulverizado en el mundo. Somos el tercer productor de semillas transgénicas del mundo. Tenemos, esos son trabajos de Rafael Lachmanovich, que esto lo mencionaba, que son los entrevistados ahí en el canal de Meche, ¿no? El río, los sedimentos en un río, ¿no? Como es el Paraná, con los índices más altos del mundo. Los peces con agrotóxicos más altos del mundo. Y este año se terminó un trabajo internacional, en realidad mayormente la Unión Europea, que incluyó a Argentina, que es un trabajo, el nombre es Sprint. Tenemos otro privilegio ahí, el 100% de las personas testeadas, muestreadas en ese estudio internacional, el 100% tenía glifosato en su organismo, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos? Estamos muy mal. Y bueno, y da mucha más bronca, vos iniciaste esta pregunta con mencionando un proyecto de ley que anda en danza ahí nuevamente, es un viejo anhelo de los agronegociantes y sobre todo de las corporaciones tóxicas, de permitir o de legalizar que se fumigue en cualquier lado, a 10 metros, que te fumiguen en la cabeza, ¿no? Entonces, cuando aparece eso, 3 décadas, con todas las afectaciones, con todos los daños, con todas las pruebas, uno siente que no ha avanzado. Pero por otro lado también, en todos los territorios, y bueno, y mayormente la gente también ha ganado en conciencia, ¿no? Entonces, bueno, como estamos, es esa nuevamente, voy a usar la palabra agridulce, ¿no? Claro. Hay mayor conciencia, pero concretamente en el tema de políticas públicas, cero avance en cuanto a la reducción y a la prohibición de aquello que enferma, contamina y mata. Clarísimo. En relación con la historia, ayer levantaste una noticia que fue muy sintomática y muy simbólica, la retractación de un paper publicado en el año 2000, que tenía poco de científico y mucho de publicitario para Monsanto. ¿Querés contar un poco de qué se trató en sí el trabajo científico y en qué se trata esta retractación? Sí, bueno, ahí vos estás mencionando, bueno, en realidad que me lo preguntes vos y con Paula Veloz ahí al lado, me pidan ustedes hablar también sobre esto, ¿no? O sea, cómo la ciencia, en realidad, las corporaciones, con tal de seguir vendiendo veneno, lo que lograron perfeccionar es un mecanismo que tiene la difusión pública, o sea, los medios de comunicación para convencer y a través de eso hacer lobby y llegar a los que deciden para convencerlos de que no pasa nada, y por el otro lado de penetrar en lo que es la ciencia, el corpus científico, la biblioteca, la literatura científica. Está absolutamente comprobado, probado, que las corporaciones tóxicas, no solo Monsanto, ahora propiedad de Bayer, sino todo un grupete ahí que defienden el uso de venenos, o sea, todas las corporaciones químicas, lo que han logrado perfeccionar es justamente corromper, voy a usar esa palabra, la literatura científica. Ahora lo que está saliendo a la luz, que es lo que mencionás vos, son esos, justamente esos papers, ¿sí? O sea, hace muchos años se conoce de ese mecanismo que tiene la industria para perpetuar, ¿sí? Entonces lo que te dicen es la típica, cuando decís, bueno, no, hace mal, y viene alguien y te dice, no, mirá, yo acá tengo un paper científico que dice que hace bien. Esa guerrita de bibliotecas, ¿no? De lo que llamó David Michael, la duda es el producto. O sea, vos decís enferma, el otro dice que no, y entre esa pelea, hasta que se pondrían de acuerdo, ver quién tiene razón, ellos siguen vendiendo. Ese es básicamente el mecanismo. Hace unos años, a raíz de los juicios que se están llevando en Estados Unidos contra Monsanto, contra Bayer ahora, porque compró Monsanto, contra el Roundup, ¿sí? Herbicida base glifosato, el más usado en la Argentina, por producir cáncer. En esos juicios se consiguió una gran documentación, son conocidos como los papeles de Monsanto, en lo cual están los documentos internos de la compañía. Ahí saltó, con detalles, pero con pelos, con señales, con nombre, apellido, con factura, con plata, de cuánto arreglaron y todo, cómo ellos habían pagado papers que figuraban en la literatura sin que ellos, o sea, ocultando que ellos lo habían escrito, para que dijeran que no pasaba nada, que estaba todo bien, que sí, pero no, pero, o sea, algunos los más algunos eran un poquito ambiguos, por él, para perpetuar esa duda. Ese es el caso del paper que estás mencionando vos, Guillermo, que es uno de los, hay como papers muy grandes que ya está hiper recontrachequeado, que los mandó a escribir Monsanto. No solo en ese caso los mandó a escribir, ¿sí? Contratan científicos por fuera de la compañía, independientes, le pagan para esto, claro. Sino que además dicen qué poner, le corrigen los papeles, o sea, los Monsanto papers está ese ida y vuelta, ¿sí? Está. Dos de esos papers son revisiones del glifosato relacionados a la a lo cancerígeno del producto para humanos. Bueno, el que fue removido ayer, 25 años en la literatura científica, uno de los papers favoritos de los defensores cuando te dicen no nos provoca cáncer, que es el paper de abril de 2000, que es una revisión sobre todos los estudios de glifosato y lo cancerígeno en las personas, ¿sí? En los humanos, que es el paper de William Cross Munro, ¿sí? Bueno, ese paper, 25 años en la literatura, siendo citado por todos los defensores del glifosato y del modelo, ha sido retractado. Y se pone, o sea, la revista que, en la que originalmente había sido publicado y que ahora lo remueve, lo retira, específicamente dice, por entenderse, la palabra conflicto de interés es la más fuerte que usan. ¿Sí? Ponen ahí que en los juicios en Estados Unidos saltó a la luz, que le pagaron, que entonces eso no puede ser considerado parcial, que solo utilizaron estudios de Monsanto, que personas de Monsanto participaron, pero ellos no lo habían contado. O sea, más o menos, en realidad lo que más o menos no se hace por lo menos desde el 2004 sobre ese paper. No es el único. Tuvimos que esperar 25 años para ser removido, pero bueno, de todas maneras, dentro de ese, hoy yo definía todo como agridulce, en este caso igual voy a decir que está bueno que suceda, por fin sería, pero que es una buena noticia, habría que ver qué pasa ahora, ¿no? Porque quedan un montón, ¿eh? Quedan otros más del mismo autor, encabezando el mismo autor del 2016, que es, voy a tratar de ser súper sintética, la sustancia del glifosato específicamente, en el 86 era cancerígeno para la Agencia Regulatoria de Estados Unidos y un día desapareció ese peligro y pasó a no ser peligroso. De hecho, en Argentina mayormente se vende con banda verde, ¿sí? la de menor peligrosidad. Bien, eso desaparece y nunca era categorizado como cancerígeno, que es lo que estos estudios han ayudado. En el 2015 se reúne la Agencia Internacional del Cáncer y hace una monografía y por primera vez no toma los papers en los que ellos ven el conflicto de interés. Toman toda la literatura científica independiente y ¿qué concluyen? Que es probable cancerígeno, genotóxico y que hay fuertes indicios de estrés oxidativo, que es una ruta conocida del cáncer. Eso 2015. Bueno, como respuesta a eso sale otro paper que sigue en la literatura, que se lo tienen que remover ya, que lo encabeza y lo firma la misma persona, Williams y M., ese de 2016, que le contesta que lo que dicen es la IARC hizo todo mal, la IARC no vio esto, bueno. Así que es en este caso que se haya removido es una buena noticia, un buen indicio. La cantidad de veces que ha sido citado, cierro con esto, el Estado argentino, el CONICET ha prestado su nombre, ¿no? Y gente del CONICET ha participado en el único estudio de análisis, de revisión de cómo estamos específicamente con el glifosato en Argentina, en 2009, ¿sí? Utilizando solo bibliografía del siglo pasado, es decir, hasta el 2000, le entró justo este paper ahora retractado, que es el de 99, se termina de publicar en la literatura en el 2000, ¿no? Tiene menciones el documento 30 veces es mencionado, cada 4 páginas una mención. Para concluir, ejemplo de que el glifosato no es muy peligroso, que es más irritativo el lavallas. Textual de ese paper de William retractado y removido en el día de ayer. Es más peligroso un lavavajillas que el glifosato. Ese tipo de cosas permite desnudar esta retractación, o sea, esta retirada, ¿no? Lo sacan de ahí, es lo que tenemos que decir ahora es, bueno, ¿qué van a hacer ahora, no? ¿Qué va a hacer el Estado, el Ministerio de Salud? ¿Qué han hecho en estos 30 años con esto, no? Más que repetir, no quiero olvidarme la Asociación Toxicológica Argentina, su presidenta es Susana García, sí. No sé si sigue siendo actualmente, pero ella ha declarado públicamente que no hay ni un solo indicio de ningún cáncer asociado al glifosato, desconociendo justamente esa monografía 112 del 2015 de la Organización Internacional del Cáncer, ¿no? Bueno, todos esos toxicólogos, todo el Ministerio de Salud y todas las autoridades deberían responder ante esto, que ahora queda clarísimo que es un fraude, pero sobre todo está poniendo en riesgo la salud y el ambiente. No, iba a acotar, Ana, que Susana García fue parte de ese informe del CONICET que vos mencionabas. Está en ese consejo interdisciplinario, como Claudio Guerza, como Eda Villamil, como tantos otros que estaban ahí firmando y defendiendo. Sí. Las personas citadas el otro día, vos hablaste de la ley, de este proyecto de ley que quieren desligar hasta 10 metros, hablan de, ellos tienen, como decían, rigurosidad, mucha rigurosidad científica. Todos esos papeles en los que se basan son de ese tipo de gente, ¿no? Que después los ves, coinciden en lo que es ahora el INCA, antes del ICI. Claro. Está todo grupos de lobby reconocidos y súper conocidos, de que responden y son financiados por las corporaciones tóxicas en tanto Bayer. Bueno, llegan saludos. Hay una de las compañeras que te manda un abrazo, es Nati Concina, que dice que bueno verte de nuevo por después de la deriva, ya casi sos del staff permanente. Hoy decíamos que Nati le dijo que ya tiene que tener su columna fija, regular y formalizar. De hecho, la tiene, dale. ¿No? Yo tenía ganas de, tenemos un puñadito de minutos y tenía ganas de hacerte pregunta de otro bajón, pero realmente me parecería una pena no preguntarte en el contexto de que estamos y que estás acá hablando, que si tenés alguna novedad de lo de Seiza, de la explosión de Seiza. Wow, claro, porque el otro día había hablado ahí, se ve que se volvió rutina esto, chicos, de que hablemos, siempre hay una explosión o una noticia hermosa en el medio. Mira, en realidad la única información que podría dar es que sistemáticamente el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Ambiente, dirigido y en realidad la ministra Vilar, han negado sistemáticamente información pública. O sea, es muy difícil así, es absolutamente difícil. Hay un trascendido, la vez que hablamos había recién un trascendido que sería de la causa judicial, ¿sí? Que pertenecería a la causa judicial sobre las sustancias, una era el bromuro. Yo me encargué a partir de esas sustancias de chequear, en ningún lugar tenían autorización para las sustancias que se están mencionando. Pese a eso, se sigue diciendo que no pasó nada. Que viste que era como, o sea, unos días alcanzó la llama, los noticieros para ponerlo ahí en agenda, pero después no. Claro. Específicamente no tienen permiso para ninguna de esas sustancias de las más peligrosas que estaban mencionando. Sí tenían el permiso. Yo me comuniqué al teléfono del, lamento no tener el apellido acá, que podría dar con nombre y apellido, de la persona que firma el certificado de actitud ambiental de la empresa, y él me referenció a una persona de prensa, me dijo, no, esto lo está manejando solo una persona de comunicación, que se dedicó a no... y arme diciéndome después te doy la información, después te doy la información. No estoy haciendo catarsis, lo que estoy diciendo no, es claro. Que me están negando el derecho a la información, y en este caso además es un derecho a una información pública que de un suceso y de un evento que pone en riesgo la salud de la población y el ambiente en el que vive la población, ¿sí? Entonces tiene ese componente. No está bien, no es que no está bueno que me nieguen información, corresponde que me la brinden y no lo están haciendo. Así que suelo pasar eso, que vuelvo a reiterar, no es catarsis, es señalar, viven publicando cosas ahí en las redes del Ministerio de Ambiental, por ejemplo, y me entero. Acá había pasado desde el Ministerio de Ambiente, acá digo en mi zona, ¿no? Donde vivimos fumigados, donde tenemos escuelas fumigadas que tienen en su suelo más agrotóxicos que las empresas de agrotóxicos, ¿sí? Como sucede en La Lata, y ellos regalaban huerteras para hacer compost. Hacían compost o regalaban huerteras, digo. Hay muchas menciones de verde de que les importa, pero lo que tienen que hacer, que en este caso es controlar, porque es potestad de ellos, controlar. La Nación, digamos, también no dijo nada, eso ahora creo que depende de Adorni, ¿no? Las secretarías, imagínate, depende de Adorni. Bueno, ellos no han dicho nada tampoco, yo sí pude chequear con la SENASA de que no figuran adentro de ninguno de los registros, al menos del bromuro, que está prohibido en Argentina desde el 2006, ¿sí? Por lo peligroso. Entonces algunas personas lo siguen usando para empaquetar frutas y tienen unos permisos especiales los operadores de esta partícula. Pero bueno, Nación no ha dicho nada, provincia no ha dicho nada. El municipio de Ezeiza también, ¿eh? Me entero que inauguran algunos parques, cosas muy bonitas. Ahora, de lo que fue eso, que pudo haber sido, y todo el mundo lo vio, una tragedia aún mayor en cuanto a las explosiones, a los incendios, todavía sobre lo que cerramos en el ambiente, no, por lo menos yo no tengo información oficial y tampoco la leí en ningún lado. Es impresionante cómo no la palabra responsabilidad no existe, ¿no? Porque, digo, por un lado la ministra de Ambiente de la provincia, digo, estuvo en la COP30, sacaba sus conclusiones, pero no haciendo ningún tipo de señalamiento un poco público de lo que estamos hablando, tampoco respondiendo frente al pedido de información. Y después yo llegué a un video, que la verdad que espero no equivocarme en lo que voy a decir, creo que era el intendente de Ezeiza, con los responsables de las empresas incendiadas, y el tono que me impresionaba era un tono de no se preocupen que lo que perdieron se los van a recuperar, y no un tono que uno diría, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué hicieron ustedes para que la población haya estado expuesta a una situación directamente de... Creo que te referís a una reunión que tuvieron además con el Banco Provincia. Claro. El Banco Provincia, entiendo, a ver, en todas las fábricas hay trabajadores que se quedaron sin sus trabajos. Yo recuerdo que al principio lo más rápido que chequeé fue en qué empresa se había iniciado el incendio y hablé con personas que trabajaban ahí. Y a los 2 segundos que intercambié los primeros 2 mensajes, esta persona, ¿sabés lo que me dijo? Y tiene razón, obviamente le corté. Es mi trabajo, o sea, me estoy dando cuenta que me quedé sin trabajo. Claro. No puedo hablar, estoy devastado. Entonces, el Estado tiene que estar ahí para reconstruir los puestos de trabajo. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo. Ahora, en esa mesa sentaron a todas las empresas, o sea, a esa empresa que tenía esas sustancias que desconocemos todavía, pero que hace volar todo por los aires, ¿la sentaron ahí? ¿Le van a dar alguna ayuda? A ver, los dueños, por lo menos por boletín oficial, según el directorio... lo publicado en boletín oficial, vuelvo a reiterar, es la información a la que yo estoy pudiendo acceder en cuentagotas. Esos mismos dueños estaban mencionados, imputados, habían pedido el sobreseimiento y no se lo dieron, siguen imputados en un desfalco y en una causa por sobreprecio con una minera estatal en Tucumán, en Tucumán o en Catamarca, no me quiero equivocar, en una minera estatal, ¿sí? Y las mismas personas, yo pensaba, te juro que vi esas imágenes y no decían, ¿no?, a quién les iban a dar las líneas de crédito, pero estarían por dar línea. Primero le dieron el certificado, los dejan operar, los dejan trabajar, los dejan tener a esos empleados, son los primeros expuestos, ¿no? Esas sustancias, a esas personas, con esa conducta, ¿cómo llegaron hasta ahí? Imagino que no estarían sentados ahí en esa mesa y le van a dar un crédito, ¿no? Podría ser un, no sé, no era un fondo de financiamiento para las personas que se van a quedar sin su salario del 1 al 10 para ayudarlas, ¿no? La verdad que sí, estremece. Bien, bueno, Ana, ¿querés decir algo más? ¿Cómo sigue la campaña? Vamos, ¿qué va a pasar? Logran hacerme enojar, ustedes son la... Dale, Ana, te cuesta tanto. Un montón, ¿eh? Vos el... No paramos de intentarlo. No son ustedes, lo sabemos realmente la situación. Terminemos ahí, me gusta Pauli rescatándonos esto y yendo a ese lugar más... ¿Cómo seguimos? Más, claro, más pesador en el sentido de que pese, o sea, la esperanza tiene... Mucha gente me confunde la palabra esperanza y cree que es esperar y tirarte ahí a que algún día, ojalá. No, la uso ahí como la usaba Freire. Es que es la acción, ¿no? Que te claro. Así que me parece que es una buena noticia que pese a todo y pese a todo esto que estamos contando y todo lo mal que se vive en los territorios, las afectaciones y todo lo que indican las políticas nacionales, digo, desde el gobierno nacional y la bajada esta de que esto se va a profundizar más, no solo en el agronegocio, sino en el extractivismo en general, que muchas personas sigan diciendo que no, aclarando lo obvio, que los venenos envenenan y que sigan activando para frenarlo. Me parece fundamental, no podemos naturalizar este modelo y menos podemos resignarnos y creer de que esto no puede ser cambiado. Esto va a ser cambiado. más tarde en este caso que temprano. Capaz era muy tarde, no lo vamos a ver, pero me parece que es nuestro compromiso con las generaciones futuras de ellos, son nuestros bienes naturales comunes y es nuestro compromiso con los que estamos hoy acá, ¿no? Así que la campaña como sigue así, de pie y gracias a todo el trabajo que está haciendo Meche Méndez, ¿no? Esas entrevistas y gracias a las personas que están dejándose entrevistar y gracias a ustedes también que están ahí, que hacen lo suyo para estos cortitos. Tendrían que poner acá en este momento, no sé ustedes, el link para bajar los videitos y si no lo buscan ahí a Meche Méndez o a Guille Folguera por Instagram, que ahí él está publicando los links. También sale una bonita nota ahí de la gente de Agencia de Pelota de Trapo. Ahí también la pueden buscar porque ellos publicaron el link directo para bajar estos videitos. Invitamos a todos a este 3 de diciembre a decir no al uso de agrotóxicos. Paren de fumigarnos, basta de venenos, basta de veneno. Así que invitadísimos a sumarse, a seguir exigiendo vivir en ambientes saludables. Bueno, Ana, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Por... con algún tema nada. Se calman, se calman un poco. Consigo una luz por ahí. Claro. No sé, ni me veo acá. A ver, si vamos, si nos vamos a ver un día, me voy a comprar una luz, le prometo, le juro. Le dale, juro. Dale, bueno, anda comprando. Bueno, para el esperador. Que los quiere mucho. Un abrazo. Igualmente, besote grande. Un beso. Bueno, Anabel, y en diálogo con, me quedo pensando con Marcelo Giró en la primera parte, y llega un comentario de María Castillo en la transmisión por YouTube, que creo que termina de caracterizar lo que fue este primer bloque. Dice, gracias compas por difundir y apoyar a pueblos fumigados, pueblos en crisis hídrica que luchan contra la mega minería contaminante, defensa de los glaciares y del mar libre de petroleras, ¿no? Parecieran ser muchas cosas y estamos hablando siempre de lo mismo. Sí, así es. Bueno. Bueno, ¿vamos a ir a la tanda? Vamos a la tanda. Después sí. Viene música. Sí, después nos vamos viene... para el norte, nos vamos para Jujuy. Sí, Manu Estrada con Sergio, una charla y música en vivo. Menos mal que existe el arte, ¿no? Sí, que existe Sergio, menos mal que existe Manu. En ese orden, el arte y Sergio. Vamos a la bien, tanda. Vamos. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Bueno, comenzando la segunda parte después de la deriva y el lanzamiento de la edición 391 de este espacio que se llama Después de Milei, donde intentamos pensar y no solo con palabras, sino también desde el arte, en principio cómo llegamos a Milei y también si nos podemos imaginar cómo será ese Después de Milei, cómo lo podemos construir para que realmente no sea solo un cambio de dueño o de dueña del poder, sino construir esa comunidad emancipada y libre para poder pensarnos en colectivo. Y en ese sentido siempre creemos que el arte puede ser una hermosa herramienta y tenemos aquí a alguien que batallando sus canciones, se trata de Manu Estrada. Buenas noches, gracias por estar por aquí. Buenas noches, hola Sergio, ¿cómo va? Todo bien, che, gracias por arrimarte. A ustedes. ¿Tenés expectativas con que el arte pueda ser esa herramienta que nos ayude? Creo que, bueno, no sé si hoy, no sé si tengo expectativas. Viste que hay días que uno está más golpeado que otros días. Pero sí considero que el arte, no sé, es una herramienta que inclusive me atrevo a decir que está más allá, ¿no? Está ahí, siempre está sosteniéndose y de alguna manera u otra termina trazando caminitos, termina sobreviviendo y sobreponiéndose. Ya pasó, viste, a lo largo de la historia que los artistas se van quedando No sé, viste, si la frase es así como tipo los gobiernos pasan, los artistas quedan. Uh-huh. O las canciones quedan, no sé bien cómo es, pero hay algo de cierto en eso, sí. Pero bueno, no dejan de ser también algo difícil de ver en el cuando uno está en el medio, ¿no? del contexto y cuando la coyuntura es así como dura. Son los climas que vivimos. De eso nos agarramos, creo. Uh-huh. ¿Y alguna vez tuviste la fantasía, Manu, de decir, bueno, como es ese viejo eslogan, esa vieja frase, ¿no? Dame una guitarra y cambiaré el mundo. Soy un poco, viste, a mí me cuesta un poco pensar así como desde ese lugar. Creo más bien que todos somos medio parte de una trama grande y que cada uno hace su parte y que las canciones, el arte y el arte en general es una parte más, ¿no? De eso, pero que sin las otras tampoco pasa nada, necesita articularse, ¿viste? Con todo lo demás. Y entonces por ahí me gusta correrme de esa mirada medio romántica de la guitarra como fusil, ¿no? Uh-huh. La respeto, más no lo siento tan así. Claro. Y aparte también está bueno no pensar ni en vanguardias ni en iluminados, ¿no? Digo, más bien en ir tejiéndonos entre muchos y muchas, ¿no? Sí, quizás también sea el tiempo que yo siento que es el tiempo que nos toca, ¿no? Veo a lo largo de la historia que han habido como artistas que han tenido como ese espacio quizás un poco más central, ¿no? Donde levantar esa voz o esa bandera significaba otra cosa. Hoy, en el quilombo de información y de consumo de personas, de discursos y cosas, siento que no sé si existe ese espacio, al menos no sé si para mí, ¿no? Uh-huh. Quizás en algún momento aparezca alguien con esa voz. Pero bueno, nada, sí, eso. Siento que hoy es más tiempo de redes, de como situaciones más colectivas. Uh-huh. Sí. ¿Y cuánto en esa visión que tenés sobre los modos de encontrarnos y de tejernos influye el hecho de tu origen en Jujuy, de conocer esa cultura andina, esos modos de entender también la interrelación humana y también con el entorno, por supuesto? Sí, bueno, mucho. Y cada vez más, en tanto uno se va entendiendo en un dentro de un sistema, dentro de una patria, dentro de una nación. Al principio es una idea infantil de identidad, pero luego eso cuando uno lo ve en el contexto, cobra una dimensión política muy profunda. Siento un poco que también el hecho de haber venido a Buenos Aires, ¿no? Arrastrando por ahí ese bagaje o esa identidad que uno construyó en su lugar, ha sido para mí como determinante en ese, ¿no? En ese aspecto, ¿no? En el aspecto de poder ver concretamente, ¿no? El lugar que uno ocupa, qué significa realmente ser del interior, qué significa ser de Jujuy, qué significa pertenecer a una cultura. Además, que no es quizás la reconocida cultura nacional, ¿no? Es decir, para mí de pronto hay ciertos aspectos de la cultura andina que son vitales y súper comunes para mí. Y de pronto cuando uno sale de ese cascarón se da cuenta que no es tan así, ¿viste? Que de pronto el argentino no se siente tan así, o que no es solo eso, ¿no? Entonces el ser andino, argentino, por ejemplo, todavía suena raro hasta decirlo, uh-huh. Pero es como me siento, y es como realmente hay mucha gente que habita esa forma de vida. Entonces, bueno, nada, es algo que estoy construyendo. Creo que el hecho de estar yendo y viniendo va siempre dándole forma a eso. Bueno, de hecho en tu música hay una presencia muy clara de esa tradición y de esa identidad hecha desde tu propia personalidad y tu propia impronta, pero digo, hay una, claramente se ven esas raíces, ¿no? Sí, están ahí porque, no sé por qué, porque uno las tiene, ¿no? Y un poco también son el refugio, así como pueden ser entendidas como la lucha o como el golpe de la lucha. también pueden ser entendidas como un refugio, ¿viste? Y como una forma más de, bueno, eso, de no sé, de afirmarse en algo y encontrar algo de estabilidad, ¿viste? Creo que eso es, en el, volviendo un poco a esto del plano de la razón política de la música o cuáles son las acciones, ¿no? O las dimensiones que ocupa. En mi caso yo siento mucho eso, que la producción o la generación de identidad alrededor de la música es un poco como la acción política que al menos que yo siento y que me gusta como hacerme cargo de y creo en ella, ¿no? Uh-huh. Digo, no sé si vamos a salvar el mundo, pero si podemos hacer que alguien se sienta de pronto orgulloso de quién es, ¿no? O interesado de pronto de entender quiénes eran sus abuelas y sus abuelos. Bueno, creo que ahí se acomodan algunas piecitas de ese rompecabezas, de esa red que decíamos. Uh-huh. Como que esa misma pertenencia le da un sentido y le da una entidad a eso que... Sí, y es un poco la prueba también de que la cultura en sí es como un... es algo que se retroalimenta, debe retroalimentarse, y a su vez eso, ¿no? Como la fortaleza, es una rueda imparable, por suerte, para mí. Por eso a veces me corro un poco de esa mirada medio guerrera, porque yo siento que los gobiernos están muy por debajo de eso, ¿no? De lo que nosotros llamamos cultura. No hay ni un presidente, ni un ministerio, ni un no ministerio, ni nada que pueda realmente detener esa rueda que es humana y nos... bueno, nada, no sé, nos brota, nos nace de esa manera. Uh-huh. Bueno, no sé, un poco eso. Está bueno, estamos conversando con Manu Estrada, él es jujeño, tiene recientes 30 años, hace un par que vive aquí por Buenos Aires, tiene dos discos hermosos publicados, Bailiciteando, Agosto Eterno, es compositor, es cantante y está acá, bueno, peleándola en Buenos Aires con un año intenso, con lanzamientos, va a estar tocando el próximo jueves, ahora los vamos a convidar y las vamos a convidar a quienes estén escuchando aquí después de La Deriva. ¿Tenés ganas de tocar algo? ¿Cómo no? Como para meternos en ese clima. Hacemos algo. Bueno, es un para mí un guitarrista exquisito además y un compositor con una hermosa personalidad que invitamos, seguramente muchos y muchos ya lo conocen, pero es un gran lujo que nos estamos dando esta noche aquí. Gracias. ¿Con qué nos vas a...? Voy a hacer un bailecito que un poco tiene que ver con esto, que se lo escribí para mi sobrina, es un bailecito de cuna. Ajá. Y pensaba en esto, ¿no? En decir, bueno... es una bebé que espero que crezca y que sepa que, ¿no? Y bueno, que hay un género que se llama bailecito y que ella tiene que ver con eso. Entonces es un bailecito de cuna que se llama Bailecito para Dormir. ¿Y cómo se llama tu sobrina? Olivia. Olivia, muy bien. Viaje este bailecito, hojitas de coca vuelen a tu boca, dulcecitamente, bailecito pa' dormir. Vuela donde quieras, ve pa' Guacalera, popa Purmamarca. Sal por la ventana, despliega tus alas, jujeñitamente, bailecito pa' dormir. La ira ra ira ra ira la ira ra ira ra ira. Simplecitamente, bailecito pa' dormir. Dos. Thank you. de dormirte tapadita. Cuando seas más grande, canta dulcemente, simplecitamente, bailecito pa' dormir. Vuela pa' las yungas, sopa guacalera, vuela donde quieras. No hagan mucho ruido, Olivia se ha dormido al fin. La ira ra ira ra ira la ira ra ira ra ira. Jujeñitamente, bailecito pa dormir. Una belleza. ¿Cuánto tiene Olivia? Ahora Olivia, y Olivia tiene 7, ya no está en bebé. Ah, mira. Pero bueno. Ya la puede disfrutar, digamos. Ya igual es una cosa, viste, de chicos que son una hermosura. Pero bueno, ya lo entiende. Debe ser hermoso ser niño y tener una canción, ¿no? Uh-huh. Que te nombre y ir entendiéndola a lo largo del tiempo. Debe ser una cosa hermosa que no me tocó, uh-huh. Pero pensaba que era algo muy lindo. Está buenísimo. ¿De dónde sale tu toque en la guitarra? Porque es un toque muy personal. Digo, está siempre esta cosa que es siempre tan interesante y que creo que le pasa a muchos artistas y a muchas artistas, que es este filo tan atrapante. Si querés dejar la viola, estás sí, más cómodo. Capaz que la dejo. Este filo tan atrapante entre reconocer esa tradición que el entorno y la formación y todo eso te otorga, sí. Y a la vez esa necesidad propia de decir, bueno, lo quiero expresar de tal manera. Sí. En tu caso, ¿cómo se traduce eso? Bueno, primero gracias, me halaga mucho que lo digas porque realmente es un camino y una búsqueda medio larga. Yo siento que bueno, no sé, ¿no? Con el perdón de los guitarristas, que hay guitarristas que son increíbles, uno va descubriendo, creo que no solo aplica a la guitarra, ¿no? Aplica un poco en general a la música, uno va encontrándose de alguna forma, también va reconociendo algunas, a mí me pasó que fui reconociendo algunas cosas en maestros y en gente que me iba compartiendo la info, y algunas de esas cosas, no sé, te resuenan más, otras te resuenan menos, y ha sido un poco una construcción así, al principio sobre todo, decir, ah, mira, me gusta. No sé, cómo configura el larareo Adrián, y me gusta cómo toca las introducciones el pichón, y aquel hace una cosa muy linda con el meñique, ni idea, no sé. Un poco ese es mi recuerdo de armar ese monstruito, de decir, bueno, así me gustaría tocar algún género. Y después, un poco también, y más tirando esta parte, encontré un vínculo un poco más cercano entre la guitarra y la voz, que ha ido modificando un poco también la forma, ¿no? Porque de pronto también la guitarra a veces responde a algo que tiene más que ver con el canto, y a veces, bueno, a veces el canto va como un poco más livianito y uno puede poner el peso en el instrumento, pero son búsquedas, creo que muy naturales de cualquier persona que toque y toque muchas horas, ¿no? Tenemos muchas horas de tocar bailecito. De pronto, quizás eso sea lo que llama la atención, pero si me pongo a tocar un género que no toco, lo voy a hacer de una forma muy básica hasta que pueda configurarlo, ¿no? Encontrarle tu propia voz, digamos. Es un poco eso, es la cantidad de tiempo, creo, de hacerlo. Y en algún punto, un poco relacionado con lo que hablábamos antes de que tocaras este bailecito, y pensando en esa, en tu propia cosmovisión, digamos, andina, en algún punto te llena de cierta responsabilidad sentir que no es que sos representante de la cultura jujeña, pero de algún modo estás como acercando a esta ciudad violenta, cosmopolita, que no escucha, que no ve, etcétera. Sí. Bueno, eso, un artista jujeño, a ver qué hace, digamos, ¿de qué se trata eso? Sí. Sí, hay siento que, no sé, entramos como un poco en la... a mí me toca habitar un momento de Buenos Aires en el que... o sea, quiero tomar con pinzas lo que digo, ¿no? Pero es como si Jujuy estuviera de moda. Ajá. Cosas así. O al menos yo... no sé, han sido años de mucho turismo nacional, uh-huh. creo. Además Jujuy ha sido como una provincia que ha desarrollado el turismo a como esos niveles grandes, mucha gente. Entonces siento que estoy en un lugar en el que cuando digo que soy jujeño hay a la vuelta un porcentaje grande de gente que dice qué hermoso Jujuy, qué lindo, conocí, fui extraño, quiero volver, ¿no? Entonces en ese aspecto me siento como un poco en ventaja, a diferencia de maestros y colegas que han venido hace 20 años, ¿no? El Tomás Lipán, el Bruno Aria, uh-huh. el José Simón, no sé, que eran otras épocas. Y tenía, me imagino yo, que explicar mucho más en profundidad lo que significaba ser jujeño. A mí ya no me pasa tanto eso. Siento que está un poco más integrado. Sí me pasa más en la vida cotidiana, en el día a día, en el comprar el pan, ¿viste? En el que te dicen ¿qué? O vos sentís que la persona quiere que termines de hablar rápido para decir algo. Pero bueno, no siento ninguna responsabilidad alrededor de eso porque es lo que soy, ¿viste? Claro. Así que ahora me empieza a pasar un poco más... Supongo que tiene que ver con esto desde los recién 30 cumplidos y también que ya pasaron un par de años de algunas canciones y las empiezan a tocar algunos chicos, que sí son chicos, que tienen 14, que tienen 13, 15 años, y sí te agarra como una cosita, ¿no? Uh-huh. Decir, ah, bueno, no puedo decir cualquier boludez, ¿viste? Como... Pero no es nada, creo que es algo que le pasa a cualquiera. Está bueno. Estamos conversando con Manu Estrada, hablando de no decir boludeces. ¿Qué te pasa al momento de componer los textos de tus canciones? Siento que digo boludeces todo el tiempo. Justamente. Sí. Bueno, es una pelea, ¿no? Constante de eso. Hay mucho de la formación y de la del. En el folclore, yo vengo del mundo del folclore, ha sido como esa la Biblia, ¿no? A seguir en la música. Y la vara que hay de nuestros referentes en el folclore argentino es altísima. No sé, ¿no? Tejada Gómez, Castilla, Leguizamón, Dávalo, no sé. Unos poetas, porque eran poetas, no eran letristas, ¿viste? Uh-huh. Que bueno, eso, siento que hay una vara. El canto, el repertorio de Mercedes, por ejemplo, es uno lo puede leer, ¿no? Casi que como una obra literaria. Entonces, bueno, hay en un principio hay una sensación constante de intentar, ¿viste? Como ir hacia eso, ir a ponerse en ese lugar. Está bien que el contexto cambió, que las formas de decir cambiaron, que hay la atención de las personas y muchas cosas que cambian. Pero bueno, a mí en lo personal me pasa eso, que siento que bueno, que hubieron maestros que dijeron todo, ya, ¿viste? Está escrito todo en un nivel de profundidad, con una potencia tremenda. Y hay más una tendencia ahora a cómo sintetizar esa info. Cómo decirla de una manera simple, que entre en un reel de 90 segundos y que se entienda. Y hay algo de eso en la estética de cuando escribo, que me parece que es más inconsciente, que es algo que uno somos un poco así ahora. Uh-huh. Pero todo el tiempo siento esa. Termino de hacer algo y si en ese momento digo, pienso en una zamba de Castilla. Y decís, prendan fuego este papel, ya, ¿viste? Pero bueno, es una tensión que uno tiene que bancar, ¿viste? Uh-huh. Y decir, bueno, ta, es lo que tengo para decir, y por ahora lo puedo decir de esta manera. Intento constantemente sumar herramientas para poder decirlo en más profundidad. Pero es un camino que siento que es largo. Uh-huh. Y me gusta sentir también que hay muchísimo por afinar, ¿viste? Como por aprender. Hay una respiración linda en tus textos que tiene que ver con... Hay una cita muy, muy recurrente a lugares y a paisajes y entorno ahí vital, sí, de tus lugares. Y lo lindo es que no están puestos de un modo que no es que está forzado para que entre, digamos, ¿no? Sino que es un paisaje que, sí, que aflora en ese relato, en esa sensación, en esa respiración. Sí, eso es algo interesante porque yo realmente cuando empecé a hacer canciones, que era chico, uno lo hace... A mí eso, por ahí viene gente y me dice, che, qué loco porque nombraste... el barrio no sé qué, nombraste Cuyaya, pero realmente volviendo un poco a esto que decimos de la escuela y de nuestros referentes, nuestros maestros, el folclore toda la vida mencionó lugares, toda la vida mencionó personas, toda la vida mencionó oficios, ¿no? Que de pronto haya habido una especie de nebulosa noventera en la que tomate una dosis de chamamé era lo que se decía, no quiere decir que ese sea todo bien, ¿no? Sí, sí. Digo, lo digo en este contexto para que se entiende. Es una forma de hacer folclore, es la forma en la que lo hacían y lo hicieron todo el tiempo. Entonces, cuando yo lo pienso de esa manera, digo, bueno, en realidad no estoy haciendo nada novedoso. Estoy, de hecho, al contrario, ¿no? Estoy siendo bastante conservador a la hora de pensar en cómo construir una canción. Uh-huh. Mencionar un lugar, mencionar una persona, mencionar un oficio. El folclore es un poco eso y es de lo hermoso, ¿no? Es como un código que te pinta una especie de cuadro paisaje. Y a mí me tocó nacer en San Salvador y voy a mencionar lo que tengo a la mano. Uh-huh. Pero bueno, si hubiera nacido en el medio del campo, seguramente mencionaría eso. Quizás eso suene un poco... Creo que hay algo de esto que acabo de decir que de pronto se puede charlar, que tiene que ver con la movida folclórica... fuegos artificiales, ¿no? Claro. Fue la industria de la música tomando el folclore y haciendo de eso un monstruo que además explotó a niveles de que lo agotó, ¿viste? Claro. Como llegó un momento en el que, bueno, ya está, que nadie más toque folclore y que vengan todos los artistas de pop a Cosquín porque se agotó. Saturó, sí, sí, claro. Y bueno... Como decíamos hace un rato, es tan hermoso en nuestra forma de ser y en nuestra forma de vincularnos con la cultura que no tomamos un descansito, pero eso constantemente vuelve, ¿no?, a aparecer y es más una necesidad que uh-huh. tenemos que algo de un genio que pensó algo, ¿no? Así somos. Siempre sí, fuimos sí. así. Sí, es como una persistencia, ¿no? En entender eso en momentos donde por ahí parecía lo que vos decías, ¿no? Estos fuegos artificiales, digamos, sí. que era como la postal, y de repente hay una mirada más íntima, más, sí. más integral, no sé cómo decirlo. Sí, ¿no? También es loco cómo yo percibo, yo me doy cuenta ahora, que compongo y que a veces de verdad siento, digo, che, esta canción le interesará a alguien. Escuchar esto o es algo que podría estar en una canción, viste, me lo pregunto, porque también es cierto que crecimos con esta, se ha llevado el folclore por la industria misma a un punto en el que no sé, pareciera que lo extraen de la cultura popular, viste, ya es como de desamor y de nada más, es como de un poco de lo que decía Piazzolla, haciendo muchas salvedades, ¿no? De esto de que es como una especie de música para gente muy dolida, lastimada por el amor y nada más, ¿viste? Y salir de ahí creo que es una tarea que tenemos que emprender de manera consciente, como hacer el esfuerzo, ¿viste? De proponer algo, otras temáticas adentro de... Pero bueno, es un tema largo, el del folclore 90. Sí, sí, ¿no? Claro. Ya todos sabemos qué es lo que pasó. ¿Querés tocar algo un poco para diferenciar aquella aquella época de esta? No, había cosas hermosas. Por supuesto. Siempre hubieron... Siempre aparecieron personas cosas. Sensibles y inteligentes, siempre. Ahora, ¿qué tenés ganas de tocar? Bueno, voy a tocar un bailecito. Voy a tocar este porque me acabo de acordar que cuando lo compuse... pensaba en esto del amor, ¿no? Como me cuesta hacer canciones de amor y cuando encaré este, como que viste, uno no quiere ser cursi, como quiero hablar de amor pero no caer en la cursilería. Finalmente caes porque somos así, pero este fue como encarado intentando no serlo. Se llama La Invitación. Con el rocío, chinita, y te comparto del poncho mío. Frío es Jujuy de noche, pa' las heladas. Guardo leñita seca de la quebrada. Y en mi chuspa, pañuelitos, pa' ir al monte a bailar. Bailecitos, la ra ra ra ira ra ira, la ra ira ra ira. Va a ir al monte a bailar, bailecito. Ra ira ira. Si querís un tiempo para pensarlo, chinita, y vos sos libre de andar volando. Yo voy a estar cantando mis bailecitos, siempre juntito al cerro, mi amor solito. Si me eliges, palomita, juntos corbacharemos la pachita. La ra ra ra ira ra ira, la ra ira ra ira. Juntos corbacharemos la pachita. Ah. Hermosa invitación. No sé si habrá surtido efecto la invitación, pero... Tuvo sus momentos. Creo que no. sí, un bailecito. Sí, si mal recuerdo, creo que no. Que no. Sí. Está muy bien. Bueno, parece que escribía mejor desde el dolor también, ¿no? Que... Sí, era un momento universitario en el que componer era una obligación, lo cual era hermoso porque uno... Hacía. Hay siempre una cosa. Yo no sé, ¿viste? Hay artistas que necesitan vivir en carne propia algo para escribirlo. No es mi caso particular. Ajá. Puedo ponerme en un lugar ideal o pesimista de pronto. Y vincularme de alguna forma con eso. Y este es un poco así, era la idea más de encarar esta idea, che, no puede ser que no haga algo de amor o algo alrededor de eso. Fue lindo, un momento muy lindo de estudiar en la universidad. ¿Eso cuando estudiabas en Villa María? Sí. Ajá. Sí, gran en Villa María hay una carrera de música popular, licenciatura de composición en música popular, que está súper vigente y que no sé, recomiendo a, de pronto, si alguien tiene ganas de estudiar música popular. Para mí así fue un espacio muy importante. Y de hecho, más pasa el tiempo y más importancia y relevancia cobra, tanto en la formación personal como... De hecho, ahora el jueves tocamos con la banda que estamos tocando y viste, un día miramos y sacamos la cuenta y claro, somos todos compañeros de la universidad. Mira. Y bueno, la vida fue como avanzando, pero sin duda que encontrarse con otra gente que está ahí en la misma que uno fue un momento muy importante, sí. Y además es una universidad pública, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Uh-huh. Un espacio para encontrarnos donde están dadas las condiciones para realmente crecer, realmente vincularte desde un lugar así de aprendizaje, de crecimiento. La universidad pública es eso, ¿no? Uh-huh. Finalmente, velamos por eso. No es porque tengas un título. Sí, está buenísimo y profesionalizarnos y todo, pero lo que representa realmente la posibilidad de asistir, de estar dentro de una universidad pública es esa, es la de formar parte, ¿viste? De esa red. Uh-huh. Que de pronto se proyecta en esto. Yo, ¿viste? Estamos tocando con gente que conocí ahí cuando tenían, el Mati tenía 18 años y bueno, nada, se construyó una vida alrededor de esa posibilidad y de esa oportunidad. Uh-huh. Así que mirá si no lo dimensionaré con el tiempo como algo importantísimo, porque bueno, también estamos en una época en la que se le empieza a bajar el precio, ¿viste? Se empieza como cada uno dice cualquier cosa de cualquier lado, y de pronto quienes hemos sido, no sé si, viste, si, bueno, esto mismo pasa a ser un privilegio. De pronto uno dice, bueno, soy un privilegiado porque viví un momento de la universidad pública, y no, es un derecho, viste, no es un privilegio, y los que lo vivimos y lo que podemos dimensionar lo que es, medio que estamos apagados y nos cuesta también, viste, como decir, che, estás diciendo una boludez sin ningún tipo de conocimiento. Porque a mí me tocó, yo soy una persona que atravesé ese proceso, formé parte de la universidad pública, y además fui beneficiario de las políticas públicas. A mí me tocó un poco ese momento del crecimiento, de dejar de ser un adolescente niño y pasar a ser adulto en el kirchnerismo. Uh-huh. Y quizás en ese momento no lo dimensionaba, ¿no? Pero hoy lo veo y digo, bueno, sí, está, hay que decirlo, ¿no? Como había cosas para mí estaban resueltas, y que tenía que ver con las políticas, con la política y con las políticas públicas y con personas laburando para eso, y que yo no hubiese podido, o quizás hubiese sido de otra manera mucho más, no sé, dura o no más, uh-huh, más compleja. Y es difícil aceptarlo y decirlo y ponerlo en palabras porque realmente han sido tantas cosas, ¿no? Desde un bondi hasta una beca universitaria hasta, no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? Vivir en otra provincia. Son muchas las cosas que tienen que pasar para que eso, para que una persona y para que tengamos una sociedad que justa y uno siente que son inalcanzables, pero pasan, de hecho. Entonces, no hay que, viste, rendirse y resignarse ante eso. Y cuando a alguien le baja el precio, creo que es nuestro deber decirlo. Sobre todo generacionalmente a la gente de mi edad, que somos unos ingratos si no lo decimos, ¿viste? Uh-huh. Porque realmente si alguien lo quiere hacer hoy, no sé si tiene las mismas posibilidades. Claro, claro, es mucho más complejo. Mucho más complejo. Seguramente antes también lo fue. Pero bueno, eso es también un llamado generacional a decir, che, nosotros crecimos pagando 10 centavos el colectivo, ¿no? Y yo almorzaba, desayunaba en la escuela y mismo la estructura de mi familia y de mi casa, que me permitió estudiar música, que me permitió ser la persona que soy, tiene mucho que ver con eso, con las posibilidades, porque había laburo, porque había, bueno, nada, cosas que son súper obvias y que quizás entre nos, si estuviéramos tomando una coca, no lo charlaríamos, pero de pronto parece que es como un trabajo, uh-huh. ¿no? Ocupar los espacios y decirlo para que no parezca que fue como una especie de milagro, no sé, una cosa así. Está bueno. Y hablando de estos compas que conociste en Villa María y que van a tocar con vos, hablamos un poco de la fecha del jueves en el Cultural Tames. Sí, cerramos el año en el Cultural Tames. Este año ha sido un año de andar mucho solo, tocar mucho solo, por la situación. En general, movilizar un equipo de personas es difícil, es muy caro. Entonces, ha sido un año medio solitario en ese aspecto. Y bueno, este fin de año ha sido diferente porque ya medio que por cansancio dijimos, bueno, listo, ya no importa tanto que pase, nos juntemos y toquemos. Así que va a ser así. Es un concierto con muchos invitados. Vamos a tocar en cuarteto, piano, batería, dos guitarras y voz. Hay dos invitados, un invitado, una invitada. El Ferro Cini de Tucumán, cantor, uh-huh. hermano querido. Y la Magui Cuyem, cantora también de nuestro folclore. Así que nada, es una noche medio especial para nosotros. Para mí muy especial porque es, bueno, tuve todo el año tocando solo y me gusta pensar en que lo cierro tocando con, uh-huh. con amigos, tocando. Nombremos a la banda, ya que. Sí, toca el Lucho de la Rosa del piano, Mati Boneto la guitarra, Agustín Galván la batería, bueno, el Ferrocini y la Magui Cuyem de invitados, más equipo, ¿no? De uh-huh. producción, gente, mucha gente. Que mucha sostiene. Gente acompañando, todo. Que sostiene a niveles técnicos y también a nivel afectivo, ¿viste? Un poco durante el año. Ha sido un año de sostenernos, viste, de estar constantemente monitoreando, ¿no? Y tirando mensajitos de che, ¿cómo estás? Viste que uh-huh. Entonces, bueno, es un momento para mí de cerrar eso, viste, de encontrarnos ahí entre nosotros. Y bueno, nada, viste, también vamos a tocar música, estamos como tocando, pensando en grabar cositas nuevas para el año que viene, sacamos un tema hace una semana, sí. Uh-huh. Entonces hay algo también de eso, de que el que vaya ahora el jueves va a ver un poco de lo que va a ser el laburo del año que viene. Así que bueno, un digno de cierre de año. De un año que además hablábamos hace un par de semanas para una nota que hice para De Coplas, que es un lugar que nos contiene en momentos donde es tan sí. difícil también escribir sobre música. Muchos hemos quedado tirados en el camino y De Coplas nos da un lugar también para escribir y para contar lo que pasa. Y hablábamos de eso y vos me decías que había sido un año donde te la habías logrado vivir de la música sin dar clases, por ejemplo, lo cual también es casi un milagro, hablando de milagros, ¿no? Sí, y viste, uno a veces, sobre todo nosotros, aprendemos eso, viste, medio que es la regla. Uno siempre está en el oficio de la docencia, eso no se va, viste, pero que la vida no dependa de ello, para mí ha sido una noticia muy linda. Espero sostenerlo, viste, qué sé yo. Pero bueno, nada, tampoco quiero, viste, por ahí lo dije en la nota, quizá porque yo me sentía medio contento, pero también, nada, está buenísimo dar clases. De pronto hay muchos colegas que lo están haciendo, mismo yo a veces posiblemente pueda volver a hacerlo, qué sé yo. No para hablar mal de dar clases, pero digo, bueno, sostenerse solo con conciertos, con sí. tocar, está bueno, ¿no? En un momento tan... Está bueno. Sí, yo me sentí un poco mal de decirlo. Pero bueno, no sé, viste, qué es eso. Pero fue una alegría, sí, es algo que uno piensa mucho cuando, antes de decidir hacer música, ¿no? Decir, uh-huh. che, ¿y podré dedicarme a esto? ¿Podré, no sé, sostener una vida alrededor de esto? Entonces sí, es para mí es una alegría porque un poco le da sentido a esa decisión, viste. Uh-huh. Que no sé cuándo tomé, pero bueno, nada, lo decía más que nada por eso, sí. En esa conversación hablamos también sobre, y un poco volviendo al principio de esta charla, que te agradecemos que te hayas venido aquí a Revuelto Radio después de La Deriva, hablábamos sobre el impacto de lo que fue el Tercer Malón de Paz y también la situación de Jujuy presentaba de algún modo como una geografía de experimentación de lo que se iba a venir en el resto del país, ¿no? En los años venideros. Y vos me contabas algunas cosas muy lindas de lo que es esa comunidad andina y de lo y cómo vos ves la situación social, política de la provincia y bueno, y lo que significó el impacto también de ese malón, ¿no? De poder exhibir todo eso. Sí, bueno, el malón es, viste, es por un lado es como la alegría de decir, che, bueno, seguimos, sigue existiendo, ¿no? Se puede seguir convocando el malón. Porque de pronto nosotros, o digo, como aquí en Buenos Aires, se ve como una especie de medida estrictamente política, que lo es, ¿no? Su dimensión política es inmensa, pero también para las comunidades y para quienes están o estamos un poco más cerca, entendemos que hay un plano espiritual dentro de eso, ¿no? Como el convocar al malón, digamos, va más allá en sí de no es como llamar a sesión extraordinaria para nosotros, ¿no? Es algo que tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la espiritualidad también y digamos, no sé, para mí fue muy emocionante y es difícil de explicar realmente, al menos para mí, ¿no? Que no me dedico a eso. Capaz que haga un tema para el malón ahora que lo pienso. Mirá. Pero por otro lado también un poco la respuesta política al malón, así como en medio por arriba y sin pelo en la lengua, fue negativa, fue nada, uh-huh. Digamos, ¿no? Es decir, no hubo una respuesta concreta alrededor de eso. Más bien nos vanagloriamos y nos sentimos como, uy, qué bueno, viste, como caminaron desde Susque hasta acá porque son dignos, ¿no? Que es así, pero finalmente no pasó nada y esas personas estuvieron ahí y algunas se quedaron y se encadenaron y pasaron hambre y estuvieron bajo la lluvia y somos cómplices de eso, ¿viste? Es feo, duro, triste decirlo, y se volvieron y qué sé yo, no sé, la situación en Jujuy es un poco, a nivel político es lo mismo que pasaba, sigue siendo algo parecido y los avances son chiquititos y los nuestros, los de ellos son bastante grandes, pero la parte esperanzadora para mí, de la que un poco hablaba, tiene que ver con, digo, esa es la parte real, porque tampoco quiero caretearla y venir acá, viste, a romantizar, uh-huh. Como una situación ahí de que unidos venceremos, viste, me encantaría decir que sí, pero para mí la parte interesante es que ya pasó. Y es que los golpes y digamos la pálida y la negativa viene siendo, y eso aún siendo así de duro, no lo detiene y no lo va a detener y no va a hacer que en algún momento de los próximos años otra vez el malón se va a volver a convocar y los nietos y los hijos de esas personas lo van a tener en su conocimiento, en su memoria. Entonces esa para mí es la parte que digo, está la identidad de nuestros pueblos, la manera de hacerse valer, la manera respetuosa, la manera pacífica que tiene que ver con nuestra identidad, está ahí, está viva, está vigente y lo sigue intentando. Y esa es la parte, ¿viste? Que yo decía, que bueno, en las comunidades vamos a seguir como sosteniendo, uh-huh. Porque fácil sería hacer quilombo de pronto, ¿no? Como entrar en otra dinámica, pero bueno, el malón de la paz, como su nombre lo indica, para mí tiene un poco que ver con eso, con la cosmovisión, con la manera política que tiene de actuar, ¿no? Nuestro pueblo, que es pacífica, que es comunitaria, por eso es un malón. Que bueno, nada, eso. Entonces, la parte alegre para mí era, es esa, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, estamos ahí, estamos vivos y no ganamos esta batalla, pero hay que seguir andando, ¿no? Digo, pero sigue. Sí, hoy hablábamos en la primera hora del programa con un compañero asambleísta y militante en Mendoza que está con esta pelea por el agua. Y bueno, está la situación jodida, pero hay que estar en la calle, hay que pelear, hay que seguir adelante. O sea, no, nada se termina, digamos. No. Es un continuado, ¿no? Porque... hay que seguir, sí. Porque finalmente esa es la dignidad. O sea, en tanto eso no esté, es que perdimos, ¿no? Uh-huh. Al menos yo lo siento de esa forma. Así que bueno, nada, les mando un abrazo a toda la gente que de Jujuy, si de pronto hay alguien escuchando. Esperemos que sí. ¿Querés hacer una última canción? Dale. ¿Qué podría ser? Vos sabés que había como un plan y después el plan se... como charlé con vos y ahora entré en una nube. No sé qué quiero hacer. Lo que quieras, lo vamos a disfrutar. Mira, voy a hacer una chacarera que se la escribí para Hermógenes Cayo. Ajá. Hermógenes es participante del primer Malón de la Paz, ¿no? En el 46. 46, creo, sí. ¿Sí? Hay un documental muy hermoso que hizo el Fondo Nacional de las Artes de su vida. Esos documentales, ¿viste? Que documentan su vida, su forma de ser, su forma de hablar. Y me conmovió mucho cómo una persona desde la simpleza, cómo alguien puede encarnar la simpleza a ese nivel, ¿no? Y aún así generar un impacto casi que te diría hasta político. ¿No? Sin pronunciarse, ¿no? Simplemente siendo silencioso, no sé, una cosa así. Entonces, esta es una canción que se llama Hermógenes. Bien. Está muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Manu. Gracias a vos. Y la, bueno, los que quieran ir el jueves, Cultural Tames, Tames 1426. Qué bueno que das la dirección, loco. Desde las 20. A partir de las 20 horas. Quedan poquitas entradas. Ajá. Así que, nada, si alguien tiene ganas de ir, que las compre. Buenísimo. Nos viene al pelo, nos ayuda, nos sirve, nos sostiene. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por venirte, por tu música. Un placer y un lujo realmente para nosotros. Nos vamos a ir saludando a la audiencia, saludando a Facu y a Ulises que nos han puesto en el aire de manera mágica. Y nos vamos a ir con una invitación, así como los estamos invitando el jueves a escucharlo al Manu. El domingo hay una movida muy linda que se llama Territorios Vivos en Movimiento. Se hace desde las 2 de la tarde hasta que las velas no ardan. Hay ahí movida por el movimiento zapatista, por Palestina, ferias, talleres, encuentros, música en vivo, etcétera. Nos vamos a ir con ese videito que convida a esta actividad y nos estamos escuchando el martes que viene aquí en Revuelto Radio. Se viene esta increíble jornada, Territorios Vivos en Movimiento. Otros mundos ya existen, con muchas participaciones. En el Centro Cultural de Artes del Movimiento, CECAM, Chile 2958, el domingo 7 de diciembre de 14 a... Se viene esta increíble jornada, Territorios Vivos en Movimiento. Otros mundos ya existen, con muchas participaciones. En el Centro Cultural de Artes del Movimiento, CECAM, Chile 2958, el domingo 7 de diciembre de 14 a 0 horas. Para poner en relación las distintas luchas de defensa de los territorios vivos, desde la animalidad que somos, con voces y miradas muy diversas. Va a haber música en vivo, paneles con oradores, talleres, performance, proyecciones, feria, mesas gráficas, muestras fotográficas, espacio para infancia. Defender los territorios y sus subjetividades es defender la vida. Disputamos el sentido de humanidad que impone la narrativa capitalista desde la idea de que los humanos también somos humanidad, para abandonar el antropocentrismo colonialista y situarnos en un mundo en relación con todas las otredades. Por eso nos encontramos, porque no estamos solos. Desde abajo y a la izquierda vamos a festejar. Somos resistencias. Festejar los encuentros es también defender y honrar la vida. Nos vemos para seguir construyendo nuestros nuevos viejos sentidos. Vamos arriba a las luchas territoriales, la defensa de la tierra, el agua y la vida digna. Arriba a los pueblos que luchan.